entrando por Cabo Verde, y esa radiante alegría que los dioses del verano ya próximo nos envíen con ese sol de mañá, tema e interpretación del gran Paulino Vieira, un mago polifacético caboverdiano de la guitarra, el teclado y además compositor, cantante, productor y arreglista desde los años 70, sobre todo en su continua y colaboración con los grandes de su tierra, Cesárea, Habana, Fancha, Teófilo Chantre, María Alice, Tito París, etcétera, etcétera. Un trabajo entre las bambalinas musicales que él a nivel internacional pues ha preferido realmente por sus principios y exigencias musicales en unos choques ya históricos con las grandes compañías discográficas. Genio y figura, pues, en su querida Cabo Verde, Paulino Vieira. ¿Qué tal, amigas y amigos? Saludos del compañero José Manuel Otero en la realización técnica y Carlos Moss, que les habla. Sol de mañá, optimista realmente en estos tiempos duros. Pero bueno, la lluvia cae con más saña, ya se sabe, sobre todo sobre los sin techo, por ejemplo, qué duda cabe. Pero bueno, al menos hasta ahora el sol es libre y sale para todos, como la música realmente, que sale desde el alma de los pueblos. Y bueno, pues por eso les invitamos cada semana a perdernos en ella, para encontrarnos con lo que somos y con los que somos, sea cual sea el trocito de tierra de donde vengamos. Y pues porque lo que hay son las raíces y sus mezclas son innegables, ¿no? Que se traducen en esos sonidos afrocaribeños, brasileiros, otras veces árabe-andaluces y mediterráneos, y hasta emparentados con los europeos, lusitanos, galaicos, etcétera. Y como es el caso del fado, o el fado nuevo, digamos, las novedades y mestizajes creativas que ahora despuntan en Portugal, donde nos encontrábamos ya en la semana anterior con ese estupendo cuarteto de voces y cuerdas, llamados ellos De Olinda. Quase disso um anis forfadistas. so garçonete competente até aviso no palco. Peço silêncio, minha gente, que vai se cantar o fado. Peço silêncio, minha gente, que vai se cantar o fado. E quando eu escutei cantar aquele chorinho delicado, dá uma vontade de pegar alguém com quem dançar um fado. Moça, mais ninguém dança um fado. Fica aqui, eu te ouvi. Poxa, mas no Brasil, casa de fado não seria mole assim. No Brasil, casa de fado não seria mole assim. No Brasil, casa de fado não seria mole assim. No Brasil, casa de fado não seria mole assim. No Brasil, casa de fado não seria mole assim. No Brasil, casa de fado não seria mole assim. No Brasil, casa de fado não seria mole assim. No Brasil, casa de fado não seria mole assim. No Brasil, casa de fado não seria mole assim. No Brasil, casa de fado. Ai, no Brasil, casa de fado não seria mole assim. Es la garçonete da casa de fado, una brasileirinha que aprende que el fado hay que oírlo. Bueno, delicadezas y picardías con esa intrepidez de esa nueva vocalista, Ana Bacallau, y la guitarra y letras de Pedro da Silva Martins, además del bajo y las cuerdas tradicionales de C. Pedro Leitão y Luis José Martins. Son los de Olinda, como este fado abrasileirado, digamos, invitando a esa juerga satírica, gratificante, del día a día portugués. Un acertado tratamiento, pues, de inteligente, impecable, de estos de Olinda en la música portuguesa con su disco Cansado a un lado. Sonidos lusitanos que también nos traen ahora el eterno navegar de Uxía. Aquí un canto tradicional de las Azores, popularizado por el histórico Correia de Oliveira, y pues lírico y épico el tema de Uxía aquí, entre coros afrogalaico-portugueses, además con la voz soul asombrosa del gran Seca Medeiros, estilo Tom Waits portugués. A Lira es el tema. Muerte que matas de lira, muerte que matas de lira, muerte que matas de lira, mátame a mí que sou teu. Mátame con los mismos ferros. Mátame cos mesmos ferros. Mátame cos mesmos ferros. Con que a lira morreu. Veio pastor lá da serra. Veio pastor lá da serra. Veio pastor lá da serra. Que a minha porta bateu. Veio dar-me por notícia. Por notícia El son de la tribu. Músicas con raíz. No 96.5 da FM Radio ECA. La puerta será. clavado en el suelo más que de paz. Clavado en la puerta, oyele. Muero remolón, no anda quieto. Muero revolcón, no papadea. No pestañea, no duerme. Cuando habla de ella, vuelo remolón no anda quieto, vuelo revolcón no papadea, no pestañea, no duerme, no cuando habla de ella. Seca Medeiros con Uxía, pues estamos con esas voces que hacen estilo. Hoy día este hombre de la voz del melisma quejío tan singular está ya en las cumbres del rock radical y mestizo. Así que, ¿qué les voy a contar yo a los jóvenes y amantes del rock más actual? Es el mismo Macaco, Dani Macaco, el mono loco, el del actualísimo de Puerto Presente, que comenzaría su aventura a finales de los 90 con Ojos de Brujo, y aquí lo teníamos, hablando pues de esa voz invitada y arropada entre las fanfarrias populares sicilianas de la banda Iónica, de Fabio Baravero y Roy Pacci, amigos de Manu Chao, por otra parte, y para esa doliente y amorosa espinita del álbum Matri Mía, del año 2002 de la banda. Pues un tema recopilado luego por el DJ Chantel en el disco Bucovina Club. En esa tesitura, un nuevo flamenquito que les estrenamos, la revelación de uno de esos cantadores de voz laína que dicen los gitanos, ¿no? O sea, altamente aguda, estilo Arcángel y el propio Miguel Poveda, son voces laínas, por ejemplo. Pero desde un espíritu aquí de fusión radical con el soul norteamericano, tal que en su segundo y último trabajo, titulado Soulería, así versiona él un reconocido tema soul. Se trata de Antonio Pitingo. Hoy que alguien cantaba una buena canción, una muchacha dulce, un ángel, dije yo. Estilo aquel, que suerte, pude reconocerle. Sound in my pain with his finger, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. demoré, solo la soledad. ¿De dónde me conoce? ¡Qué extraño! Pensé yo, ¿qué estilo aquel? ¡Qué suerte! Pude reconocer. ¿De dónde me conoce? ¡Qué extraño! Pensé yo, ¿qué estilo aquel? ¡Qué suerte! Pude reconocer. Orfebrería pura en ese Killing Me Softly, la de este cantaor vocalista Antonio Pitingo Álvarez Vélez, es su apellido realmente. Pues, nacido en Ayamonte, Huelva, en el 81. Y pues ya ven, si hay un espíritu y lenguaje flamenquísimo en fusión casi natural con el sentido, el estilo del soul afroamericano, pues eso se llama el Soulería, el álbum de Pitingo. Aquí, pues, experiencias y hallazgos sorprendentes, secundadas por el guitarrista Juan Carmona, que es el realmente de origen granaíno, pero nacido en Francia. No es el tío Juan, el habichuela, perdón. Un álbum, pues, que desde luego seguiremos explorando en programas venideros. Mientras nos remitimos a otra voz igualmente especial, atractiva, como es la de aquel cantante nacido de las fusiones flamenco, folk, rock, andalucíes, de la histórica Radio Tarifa, en el año 93 que surgía. Y ya en el 2006, con su Alevanta, disco propio de Benjamín Escoriza. Camino de piedra se va pa' la plaza nueva. Suspiro que lleva el aire, suspiro que a ti te dea. Carambola del camino, carambola del amor. Sabe cómo llega el alba. Yo le di adiós, ella dio adiós. Recuerdo de la lluvia que te mojaba tu cuerpo y en el manto de la noche te la secaba yo a besos. Ay, amor de medianoche, ay, amor de media paz. que mi amigo la pega. Solamente hay un amigo, dinero en la partiera. Carambola del camino, carambola de abajo, sabe cómo llega el alba. Yo le di adiós, ella dio adiós. Ritmos étnicos, sabor a músicas del mundo. El son de la tribu, Radio ECA. Y bueno, un momento especial para uno de los históricos fundamentales de la rítmica africana, como es Fela Kuti, el creador del Afrobeat, multiinstrumentista, compositor, activista político y pues además de hombre carismático por esas ideas y experiencias de vida que él tuvo, como por su producción y proyección musical. Nacido en Nigeria en el 38 y fallecido ya en el 97, pero bueno, ya que ahora ha pasado por Pontevedra, uno de sus hijos y seguidores del Afrobeat, como es Seun Kuti, pues bien vale la pena disfrutar aquí del propio padre y creador de esa rítmica nigeriana, los ritmos yorubas y demás, fusionados sí con el jazz y el funky. Letras y coros rabiosos o místicos, ya verán, pero siempre al ritmazo del Afrobeat de este genio. 13 minutos, pues, en uno de los temas incansables de Fela Kuti. Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen. Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen. amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen. Whoops! Ah! To Jesus Christ our Lord. Amen! Amen! Amen! By the grace of Almighty Lord. Amen! Amen! Amen! To Jesus Christ our Lord. Amen! Amen! Amen! By the grace of Almighty Lord. Amen! Amen! Spiritus Christus, Master Jesus, Master Jesus, Master. Amen. Amen. Amen. Allah akbar. Hamdu salam alaikum. Amen. Amen. Amen. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Amen. By the grace of Almighty Lord. Amen. Amen. So waka waka waka. Waka waka waka. I go many places. Waka waka waka. I see my people. Waka waka waka. Then they cry, cry, cry. Waka waka waka. How many, how many, how many? Waka waka waka. How many, how many, how many? Waka waka waka. How many, how many, how many? Waka waka waka. How many, how many, how many? Waka waka waka. I see ya waka waka waka. Waka waka waka. I go many places. Waka waka waka. I see my people. Waka waka waka. Then they cry, cry, cry. Waka waka waka. How many, how many, how many? Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. I say ya waka waka waka waka waka waka waka. I waka many village and we are in Africa. I waka many village and we are in Africa. Pastor's house, nine day fine pass. My people them they stay for God's surroundings. Pastor's dress, nine day clean pass. He had for my people for them to buy soap. Pastor, na him them give respect pass. And them they do bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad things. To Jesus Christ our Lord. Amen, amen, amen. By the grace of Almighty Lord. Amen, amen, amen. In spirit to Christus, Master Jesus, Master Jesus, Master Jesus. Amen, amen, amen. Allah akbar, Muhammadu salam alaikum. Amen. So waka waka waka, waka waka waka. I go many places. Waka waka waka. I go business places. Waka waka waka. I see see see. Waka waka waka. All the bad bad bad things. Waka waka waka. Then they do do do. Waka waka waka. Call corruption. Waka waka waka. Then they call nepotism. Waka waka waka. Inside the promotions. Waka waka waka. And inside all business. Waka waka waka. I say a waka waka waka. Waka waka waka. I see see see. Waka waka waka. So a waka waka waka waka waka waka waka. I waka many business and we are in Africa. I waka many business and we are in Africa. North and South, them get them policies. One Christian and the other one Muslim. Anywhere the Muslims them daring. Now Senior Halaji, now him be director. Anywhere the Christians them daring. Now the best friend to Bishop, now him be director. It is a known fact that for many thousand years, we Africans, we had our own traditions. These money-making organizations, them come put we Africans in total confusion. To Jesus Christ our Lord. Amen, amen, amen. By the grace of Almighty Lord. Amen, amen, amen. En Espíritu Cristo, más ellos, más sexos, más sus hijos, más sus. Amén. Amén. Allah akubra Muhammad, salam alaykum. Amén. Amén. Suba waka waka waka. Waka waka waka. I go many places. Waka waka waka. I go government places. Waka waka waka. I see, see, see. Waka waka waka. All the bad, bad, bad things. Waka waka waka. Then they do, do, do. Waka waka waka. Look who was on job. Before anything at all, and go they shout, oh Lord, oh Lord, oh Lord, Almighty Lord, oh Lord, oh God. And then they do bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, to Jesus Christ our Lord. Amen, amen, amen. By the grace of Almighty Lord. Amen, amen. I say, look who you're a doer. I say, look who you're a doer. Before anything at all, ain't good to shout. Abba hala, abba hala, abba hala, abba hala, abba hala. And them they do yes, yes. And them they do bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad things through Muhammad our Lord. Amen. Amen. By the grace of Almighty Allah. Amen. Amen. So I waka waka waka. Waka waka waka. I go many places. Waka waka waka. I go government places. Waka waka waka. I see, see, see. Waka waka waka. All the bad, bad, bad things. Waka waka waka. Then they do, do, do. Waka waka waka. They steal all the money. Waka waka waka. They kill many students. Waka waka waka. They burn many houses. Waka waka waka. They burn my house too. Waka waka waka. They kill my mama. Waka waka waka. So I carry the coffin. Waka waka waka. A waka waka waka. Waka waka waka. Movement of the people. Waka waka waka. Them waka waka waka. Waka waka waka. Young African pioneers. Waka waka waka. Them waka waka waka. Waka waka waka. We go Wabalende. Waka waka waka. We go down them barracks. Waka waka waka. We reach them gate you. Waka waka waka. We put the coffin down. Waka waka waka. Obasanjo dey there. Waka waka waka. With a big fat stomach. Waka waka waka. Yaradu waha dey there. Waka waka waka. With the neck like ostrich. Waka waka waka. We put the coffin down. Waka waka waka. Then no one take him. Then no one take him. Who go one take coffin? Them must take him. Them take him. Now the bad, bad, bad things. Them take him. We dare don't do. Them take him. Then no one take him. Them take him. Obasanjo grab him. Them take him. Yara do a carry him. Them take him. Yes, then no one take him. Them take him. Obasanjo carry him. Them take him. Yara do a to him. Them take him. For them office. Boss, them take on. The day they are now, now. Boss, them take on. The day they are now, now. Boss, now, them now, take on. The day they are now, now. Boss, them take on. The day they are now, now. Boss, them take on. The day they are now, now. Boss, them take on. The day they are now, now. Boss, them take on. The day they are now, now. Boss, them take on. The day they are now, now. Boss, them take on. The day they are now, now. Boss, them take on. The day they are now, now. Boss, them take on. Bye. coffin for the head of state. Es un ataúd para la cabeza del Estado. Es el tema del álbum homónimo del año 81 del gran Fela Kuti. Y bueno, pues viniendo del jazz, se imaginan los sarcasmos radicales de este auténtico músico de protesta que por el año 69, en un viaje a Estados Unidos, tendría que dejar el país por sus relaciones con los Panteras Negras. Y ya no digamos pues el asedio y los ataques sufridos fuertes por parte del gobierno nigeriano en su propio país. 77 discos que grabaría este hombre, que son temas que llenaban las dos caras de un vinilo fácilmente. Todo un legado del creador del afrobeat, Fela Kuti. Y nos vamos, amigos, dejándoles ya con el reggae de Costa de Marfil ahora. Y su músico estelar más joven y combativo del momento, que por cierto hace poco pasaba por España. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo domingo del Son de la Tribu, 10 de la noche como siempre, en Radio ECA 96.5 FM. Hablábamos de Tiken Ya Fakoly con Saramba Kouyaté de invitado, voz y Cora Mandinga. Un abrazo. Aloma ye, aloma ye, aloma. kante borela. Doluko suma woro kante tunona. Doluko suma woro tala kurukuna. Suma woro borela. Jaja suma woro borela. Jaja suma woro borela. Jaja suma woro, suma woro borela. Suma woro borela. Paloma ye, paloma ye. Paloma ye. O que era tu mami na uma garçom de alegacida? Quando ele foi lisada, lá de mim bebeu congo. Nana massafa, vou lhe virar. Que vai casilar um fenene, e vê se lá saia, e uma coma se lá saia, e a lonci. Balinene do sarama, o lona de mim, rube congo. Nana massafa, vou lhe virar. Cadê se furo, sou boteca, cadê de ele, uma puto com songo. Ako badaba disimbo ila ya nimfana la saya te rombe ngara luladia sabu ya mwoyala okera tu mwamina sumamburu kante ukura kante bayan kante ni donga ka tonto kwa nini madrege mana nina segale mana mbala segale suya ale tunye sumamburu kono. Todos los povos teñen a súa música. E todas teñen unha raíz. Descúbreas os domingos de 10 a 11 da noite no 96.5 da FM. El son de la tribu. Presentado por Carlos Moss.